Paulino Fernández, soy del municipio de Cotaxtla y soy un afectado más río abajo del nacimiento del río Atoyac. Pues aquí estamos en arriba de la obra del Cárcamo, el cual están los agujeros donde van a ir conectados los tubos para de aquí empezar a suministrar el agua y subirla al cerro donde está el otro cárcamo que va a alimentar a la ciudad de Córdoba. Y al igual estamos con los otros hoyos que son más pequeños, y esos tubos supuestamente son para el proyecto Miguel Hidalgo, ¿no? Pues una de las inquietudes es la magnitud de los hoyos, y para hacer una comunidad no se necesitan 6 hoyos de varios tamaños, ¿no? Los hoyos que tenemos aquí son de 24 pulgadas y los hoyos son un poco más pequeños. Entonces, 12. No nos cabe a nosotros como defensores que esos hoyos abastezcan para que se fuera agua potable, ¿no? La coordinadora en defensa del río Atoyac, pues estamos integrados de muchos pueblos. Estamos desde donde nace el río hasta donde termina, que es los afectados, pues es Matlán de los Reyes, comunidad Ojo de Agua Grande, Ojo de Agua Chico, estamos lo que es Cuitlagua, Carrillo, Cotaxtla, Medellín de Bravo, Boca del Río, y Yanga también es afectado. Entonces, pues sí, somos varias comunidades que estamos organizadas y no somos de acuerdo en permitir que se lleve a cabo esta obra, ¿no? Este cárcamo que tiene aproximadamente 12 metros de profundidad y que el gobierno pues hizo subterráneo la otra parte, ¿no? Nada más lo que se logra ver son como 3-4 metros del suelo arriba. Esta agua, el proyecto Bandera Blanca, es para la ciudad de Córdoba. Toda la información que hemos tenido, que hemos recuperado, lo que se ha investigado a fondo del caso, porque este es un problema muy delicado, estamos defendiendo agua limpia, está destinado para lo que es el corredor industrial de Córdoba, para el campo de golf de Córdoba y para las casas residenciales de Córdoba. El proyecto Bandera Blanca es un plan con maña. El plan con maña es de que parte del agua se va a ir para la congregación Miguel Hidalgo, pero la división de las tuberías más adelante, pues hay dos salidas, una que va para Córdoba, otra que es para la congregación Miguel Hidalgo. A la información que nos han dado es de que supuestamente el proyecto Bandera Blanca no va relacionado con la congregación Miguel Hidalgo, pero una pregunta es por qué están los tubos juntos y por qué no nada más hay una salida hacia Miguel Hidalgo y por qué hay otra salida a Córdoba. Yo siento que es muy claro eso, ¿no? Ya se ha ido a hablar, incluso fíjese, una de las cosas, tuvimos una audiencia con el gobernador del estado en Veracruz, en la cual se presentó el director de la CAED y varias otras personas que están integradas muchas veces en este proyecto que está llevando a cabo. Y a los trabajos que hemos hecho en cuestiones de conciencia y todo eso, nosotros hicimos una caravana el día 22 de julio, en la cual aquí en este mismo lugar decretamos la declaratoria como un patrimonio de los pueblos. El río es un patrimonio de los pueblos. Bueno, el día 23 de julio nos mandan las máquinas. Ya sabiendo que iba a hacer la declaratoria, ¿por qué? Porque vinieron muchos medios, o sea, se difundió. Al otro día mandan la maquinaria, dos trascabos y mandan dos trailers de tubos. Ese día, pues, en pláticas con ellos, de personas de aquí mismo, pues, se les comentó, ¿no?, de que no les iban a dejar trabajar. En la tarde se retiran los trailers y en la noche nos vuelven a decir que los trailers volvieron a regresar y bajaron la tubería. La tubería que ustedes ven que estaban en la orilla del camino, esa tubería la volvieron a bajar. Pasó un día, pensaron que nos íbamos tal vez a manifestar o a impedirlo, no trabajaron. Al siguiente día se presentan los trabajadores ya a empezar a trabajar con la obra. Entonces, ¿por qué nos plantamos? Pues porque ya estaban empezando a desbastar, no sé si por la orilla de la cordillera del río, ahorita que vieron que estaba limpio, pues empezaron a limpiar ya para empezar a meter tuberías, ¿no? Al igual donde vamos a ir a ver la siguiente tubería, que es la primera etapa que supuestamente el gobierno hizo y que se iba a culminar aquí. Y el plantón es porque no queremos que la empresa entre a trabajar, ¿no? Pues fueron 2, 3, 4 personas que sí se están llevando una muy buena fortuna por dar pie a el agua, ¿no? Tal vez como el comisariado que él es representante de los ejidatarios, pensó que él podía manipular a la gente, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te vendo el agua, yo a la gente la controlo. Pero más sin embargo nunca se dio cuenta de que río abajo habíamos pueblos que dependemos de este río, ¿no? Pero a nosotros la maqueta de impacto ambiental pues no se ha presentado. En toda la cordillera pues sí somos más de 80,000 personas río abajo, porque pues sí dependemos de este río, ¿no? Dependemos de este río, ¿por qué? Porque muchos la ocupan para agua, uso humano, agricultura, ganadería. O sea, productores de limón. Sí, lo que es agricultura y ganadería, ¿no? Y para bañarse, lavar, hacer ecoturismo, en día de calor, pues voy y me echo un clavadito al río, me refresco, ¿no? Pues sí seríamos afectados en muchas cuestiones. Aparte de eso, nosotros río abajo tenemos un problema altamente de contaminación. La parte esta es un agua limpia. Río abajo se conecta al ingenio, se conectan las alcoholeras, se conectan las granjas de pollo, las granjas de cerdo, los drenajes, los rastros, los basureros a cielo abierto, ¿no? Porque ellos no se fueron río abajo, que siento que para la congregación de Miguel Hidalgo o Córdoba agarran más derecho, ¿no? Y porque vienen aquí a Nacimiento a gastar más dinero en una agua limpia. Es lo que nosotros no nos explicamos, ¿no? ¿Por qué usar agua limpia? ¿Por qué no tratan agua que ellos mismos han contaminado? Para la ciudad de Córdoba hay 275 concesiones de agua. Entonces, nosotros aterrizamos de que el agua no es para la comunidad humilde de Córdoba. Otra cosa, pues, es de que no nos vamos a detener nosotros como defensores de pueblos, o sea, de agua, y pues que no estamos dispuestos, ¿no?, a ceder un paso atrás. Y pues aunque sí han venido agitadores, han venido personas que vienen, son intermediarios del gobierno, que ellos vienen a decir por nosotros, abogar, que nosotros vamos con señor gobernador y que le vamos a hacer esto, personas que han incluso se dan como abogados, todo, que ¿por qué no hacemos amparos con ellos? ¿No? Pero no, realmente tenemos organizaciones fuera también que nos están apoyando, ¿no? Y pues estamos trabajando en conjunto, ¿no? Al igual yo siento que todas las organizaciones ambientales pues estamos por un fin, ¿no? Y pues estamos llevando todo eso también a cabo. Y pues realmente no, de gobierno pues no necesitamos. Creo que nada. Fecha del lunes 28, el mismísimo comisariado de Ejidal mandó a decir que nos iba a despojar ese día, que él iba a venir ese día a sacarnos, ¿no? A quitarnos de la protesta que tenemos ahorita aquí en la entrada a este nacimiento. Y aparte, pues sí han estado mandando agitadores, ¿no? A decir que pues, vamos a destruir la obra, vamos a tapar autopistas, o sea, como haciendo cosas que realmente nos vemos nosotros involucrados o perjudicados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el gobierno quiere tantito, no, esos son unos agitadores y estos hacen esto otro, ¿no? Y pues sí, los policías pues sí han estado dando sus recorridos, ¿no? Aunque supuestamente ellos vienen, mandaron tránsito también a sacarle fotografías a las placas de las camionetas, han venido personas que incluso han venido a sacarnos fotos a nosotros. De hecho salimos en una nota, estaban comentando, en la cual salimos nosotros, ¿no? Entonces quiere decir que ya vienen personas a identificarnos, ¿no? Y hay muchos infiltrados, aunque digamos que no hay muchos infiltrados aquí en la plantón que tenemos, el plantón permanente que tenemos nosotros aquí en Ojo de Agua Grande. En tres palabras, ¿para ti qué significa el río? Vida, salud y recreación, pero más que nada es vida.